en México. México también registra preocupantes cifras de feminicidios y algunos estados como Veracruz son focos donde la violencia contra las mujeres se manifiesta de forma aún más intensa. La llamada guerra contra el narcotráfico y las omisiones de las autoridades provocan un contexto particularmente hostil. Por ello, organizaciones civiles como Equifonía tramitan una alerta por violencia de género en Veracruz. Nuestra compañera Sandra Cruz, de Radio Guayacocotla, conversó con Araceli González Saavedra, coordinadora de Equifonía, sobre esta iniciativa y qué implicaciones y alcance podría tener. Saludos a todo México y Centroamérica a través del informativo Voces Nuestras. Desde México les compartimos la siguiente información. La situación de las mujeres en nuestro país está en crisis. Cada día nos vamos enterando de cómo la violencia generalizada hacia las mujeres pues se hace el pan de cada día de nosotras. Estados en donde los feminicidios van en aumento. En los últimos días hemos sabido de por lo menos 6 feminicidios en 3 semanas en la ciudad turística de Cancún, en el estado de Quintana Roo. Los ojos, pues, están puestos en esa ciudad. Pero Veracruz no es la excepción. En nuestro estado, en donde está ubicada Radio Guayacocotla, también es crítica la situación de violencia que viven las mujeres. Tan es así que varias organizaciones civiles se han dado a la tarea de hacer la exigencia para que en Veracruz se ponga la alerta de género. ¿Qué es lo que esto significa y cuál es la situación de las mujeres en este estado? Tenemos en entrevista a Araceli González Saavedra. Ella es la coordinadora de la Asociación Civil Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres. La organización Equifonía está ubicada en la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Araceli González nos explica cuál es la situación que las mujeres están pasando en este estado. Damos seguimiento a algunos casos que consideramos representativos de lo que enfrentan las mujeres cuando exigen justicia. Es dentro de esta línea que consideramos importante el impulsar la solicitud de alerta de violencia de género en Veracruz, justo porque a partir del seguimiento de la problemática en el estado nos damos cuenta que se ha incrementado en los últimos 7 años, pero particularmente este año ha sido sumamente violento en cuanto a la violencia feminicida. ¿Tú cómo puedes decir que está la situación de las mujeres en este estado? En este momento, en nuestro estado, lo que ha ocurrido también es que con la llamada guerra contra el narcotráfico, sabemos que quienes tienen un mayor riesgo, están en una mayor vulnerabilidad, son las mujeres. Lo vemos con el incremento de las desapariciones de mujeres. Lo menciono porque es parte de un contexto que favorece la violencia feminicida, donde están las desapariciones, está la violencia sexual, las desapariciones donde se presume trata de mujeres, la explotación sexual, etcétera. Y ahora lo que vemos también es que se incrementa el caso de mujeres que son encontradas, asesinadas, con sus cuerpos expuestos en lugares públicos, y que se presume que también son ejecuciones. Entonces, es un escenario complejo, es un escenario de una violencia generalizada, pero donde las muertes de mujeres tienen ese, digamos, esas características, cumplen esos criterios que se establece dentro de la ley para ser considerados feminicidios. ¿Y qué significa que en Veracruz se declare la alerta de género? Araceli González Saavedra, coordinadora de la Asociación Civil Equifonía, lo explica. No, la alerta es un mecanismo que está establecido dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es cuando se reconoce que el Estado ha tomado medidas insuficientes o inadecuadas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué implica la alerta de género? Medidas urgentes para garantizar la justicia en los casos de mujeres víctimas de feminicidio, para la atención a familiares y a personas que cercanas a la víctima afectadas por ese asesinato, donde incluye también la reparación del daño, la atención psicológica, que se garantice la justicia y que haya un debido proceso durante el juicio. Las familias tengan conocimiento de lo que están haciendo las instituciones y que las familias, bueno, tengan esa certeza de que se les garantizó justicia. Y implica también una actuación, como lo plantea la ley, pronta y expedita de las autoridades ante un nuevo caso. Es decir, que desde el momento en que existe el hecho, las autoridades implementen los protocolos que ya están establecidos para los casos de feminicidio, donde de entrada se debe de considerar como feminicidio y sobre el avance de las investigaciones ministeriales se descarte o se mantenga esta hipótesis, ¿no? Donde, por ejemplo, se reconozca si el cuerpo fue expuesto o no, si hubo violencia sexual, si hay un vínculo con el agresor, si la persona fue privada de su libertad antes de ser asesinada, si hubo lesiones que eran con la intención de degradarla o humillarla. Estos son puntos que deben de considerarse y que lo que hemos visto también en casos que de los que tenemos conocimiento es que no fue así. Incluso casos donde los agresores están identificados y siguen libres. En uno de los casos, por ejemplo, donde el feminicida está libre y vive en la misma comunidad, uh-huh. pero está protegido por alguien que está en el gobierno uh-huh. y que dice que no se le toque. Esa es la realidad a la que se enfrentan las mujeres y una alerta implica tomar medidas para evitar esta doble y triple victimización de las mujeres. Así las cosas en Veracruz, a unos días ya de que se conmemore el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. Agradecemos a la organización Equifonía su participación en este reporte para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.